fin de semana. Hola, Lola, ¿qué tal una piscola? Se empezó a tragar, rompimos cerveza y aguichar. Harto para, el estilo de la fara. Copenhague, Lima y cigarro, yo agarrado en la barra. Casa Fútbol Club, dándole al saquebol. Cabeza en el ron, filtra con alcohol, nos sienta por montón. Hola Lolita, ¿cómo estáis? ¿Qué contáis? Baila y vacilai, cuéntame qué tomáis. La historia continúa en privado. El show de las tres y una ponchera combinado. Ahí en Castro, caído al frasco. Harto copete, carima y cigarro. Copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro, copete, carima, cigarro. Mujeres y mujeres blancos. Siendo en el Bahía, un piche y una picha en cada desayuno del día. El sol del puerto ilumina la mañana fría. Número en la memoria del celular, llegó la hora de funcionar. El tiempo pasa volando, a las 12 en la casa almorzando. Una cota 7 y a seguir jugando. Continúa la situación arriba del balón, andando en una cervecita con pochón. Nos vamos derecho al antro, no cacho como la arena toma tanto. Me entretengo freestyleando, el rumbo estoy tocando. La fiesta se está armando, la lucita está bailando. Los vasos levantándose, se presento para no te está sonando. Y yo estoy de le, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, copete carime, cigarro, mujeres y mujeres blanco. Cerca.